tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte está echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente.